vuelva bajo nuestro umbral. Ya no quiero más gritar, de la superficie quiero despegar. Hermano, no. Abre bien mis ojos, escucho tu andar. Ya no quiero más gritar. Dios quemando el cielo, arde nuestro hogar. Destilando una nueva era, afilando la espada certera, como la ira del dragón sobre estas tierras fieras. Escapando por temor a nuestro rango tan vuelo en un bailo tratando de escapar de mí. Finalizando los pactos con mi sombra, parto como latino en una alfombra. Y a nadie nombra las bombas, dogmas explotan. Desgarrada busca del todo junto a polvo, rodo como un huracán de lodo. Ya me llevo a tu casa, te dejo alas sin balas. Tus palabras se han clava al clama. Yeah, brothers esperan tu llegada, pintan el sendero con suero. Y las lágrimas no se movieron, casi desaparecieron. Fortaleza ya no ama a nadie. Nadie es quien engañe, nadie quien me dañe. Y es inútil que entrenes tus trenes. Aquí no tienen vía, miren mis polos leones cuidando nuestras vidas. Te equivocas ante la mirada de la saga. Vivo de poco directo, no hace nada, nada. Como Chongyun Fa, mi cabeza chiva. Tengo el estilo, la técnica para darte caída. Y cuando estás en el suelo, te brindaré la mano y un sueño. Y si no eres leal, mi dragón es pateando tu cuerpo. Sabe, mi dolor es clandestino como el contrato del cielo y el infierno. Estás leyendo a ti, mi dragón. Hey, hermano. Transporta riéndose hasta el sol. Pido perdón si asesino mis ánimos. Hoy es el día, herida perdida hasta mi voz. Amigo lento y veloz. Sucede que despierto lejos y hay un baño mal junto al arroz. Y a la cena se incendia día a día. Solo alimenta la denutrida. Librarás a los malos que quieran llegar al lugar donde el agua se pueda besar.